en México. Sobrevivientes del ataque a normalistas de la escuela de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México, dan su testimonio de lo que ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron 43 estudiantes a manos de la policía y el crimen organizado. Familiares y compañeros de los jóvenes no desisten en la búsqueda. Nos enlazamos con la corresponsal Mónica López de Radio Guayacocotla. Buen día a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en México y en Centroamérica. En esta ocasión, Radio Guayacocotla les comparte la palabra y el sentir de nuestro pueblo mexicano ante la desaparición forzada de 43 estudiantes. Las palabras de Omar García y de Carlos Martínez, sobrevivientes y representantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hablan por sí solas del significado de esta lucha. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urbanas de la escuela. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A eso íbamos básicamente, y más porque escuchamos que había habido balazos. Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante, la esperanza de un hogar. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, pero el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre, pero el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber, pero el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la justicia, pero el mal gobierno se llena de criminales y de asesinos. Vengo en representación de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Somos un grupo de estudiantes como ustedes, no muy diferentes por lo que veo. Tenemos conciencia, tenemos humanidad, tenemos respeto, bondad. Hermanos, venimos a darles un mensaje. Nuestro mensaje es de esperanza, de paz, de unidad, de respeto, de bondad. Ayotzinapa son 500 padres de familia, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, pero nos faltan 43 y ya nos mataron a 4. Hermanos, hermanas, unámonos, no nos sigan, acompáñenos en esa lucha. A nombre de 500 compañeros de la base estudiantil menos 43, a nombre de padres de familia, a nombre de organizaciones sociales, a nombre de escuelas y de estudiantes de todo el estado de Guerrero, muchas gracias. Esperamos que todos juntos en esta lucha verdaderamente logremos algo en esta ocasión. Hermanos, hermanas, porque la lucha es justa, que la victoria sea de todos. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hija. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría, todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hija, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hija, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie lo olvidara. Buscaría a otras y otros que también buscan a sus hijos e hijas, para que juntos te encontremos a ti y a ellos. Y querría, hija, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría a la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles. Y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hija, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los estamos buscando. Marcela Ibarra Mateos, 22 de octubre del 2014. La jornada. Agradezco la colaboración en este informativo de mis compañeras Maru Arias y Luz Alvear. Para el noticiero Voces Nuestras, informó Mónica López.